Bueno, pasando 17 minutos de la hora 10, vamos a comenzar ya con las primeras entrevistas de la mañana en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y uno de los temas que veníamos siguiendo en la información y denunciando, también solidarizándonos con la lucha, es con el pueblo de Jáchal en San Juan. Recordemos que el viernes 23 Infantería reprimió una manifestación y corte que se estaba realizando al emprendimiento de la mina en Veladero, y que se detuvo en la oportunidad a más de 20 personas. La orden fue liberada por el juez Pablo Ortija, el mismo que tiene el caso de contaminación con cianuro de la mina Barrick allí en el lugar. Recordemos también que en la oportunidad fue detenido, entre las personas, Claudio Rodríguez, integrante de la radio comunitaria La Lechuza, de la localidad de Pocitos. Y nosotros estamos en comunicación con Gisela, vecina y asambleísta allí de Jáchal. Hola Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día a todos. ¿Cómo andas? Bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, en realidad queríamos un poco retomar el tema Jáchal, porque bueno, la verdad también por el tema electoral es un tema que ha quedado fuera de los medios hegemónicos, como le denominamos nosotros, y creemos que es importante retomar el tema. Queríamos saber, bueno, cuál es la situación hoy en Jáchal, cuál es la situación de quienes fueron detenidos el día viernes. Sabemos que luego fueron liberados, pero bueno, queríamos conocer bueno, qué está analizando hoy la asamblea y la comunidad de Jáchal en general. Bueno, primero, bueno, nosotros tenemos como lema durante toda esta época de campaña, que lamentablemente nos tocó vivir, era gane quien gane, nosotros seguimos estando. Eso primero y principal. Ayer, estos días que estaba la veda electoral, estuvimos tranquilos, seguimos con el campamento al frente de la municipalidad, de forma muy tranquila. Luego de la luego de lo sucedido en Veladero, después de la orden del juez, los que tienen entendimiento de la causa vendrían a ser los abogados de la asamblea, ¿ven? Yo ahí no te podría indicar bien cuál es el estado de la causa que les han abierto los chicos. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que los chicos fueron liberados cerca del mediodía. Esa liberación se llevó a cabo gracias al corte que realizaron en Inquibir, y además gracias a que los trabajadores de la municipalidad, del municipio, los estatales, abandonaron su puesto de trabajo, exigiendo la liberación de todos los detenidos en el corte. Uh-huh. Eso sería lo primero y principal, digamos. Bien. Bien, Gisela, y bueno, respecto al emprendimiento en sí, ¿ustedes qué conocen de lo que está pasando allí en Veladero? ¿Cómo? Respecto al emprendimiento minero en sí, digo, ¿qué conocen de lo que está pasando en Veladero? Digo, si ha comenzado a funcionar como venía funcionando, si se han reparado alguna de las cuestiones que se habían roto por lo que se había provocado el derrame de cianuro, digamos, ¿qué es lo que conocen de lo que está pasando hoy allí en el emprendimiento que tiene Barrick en el lugar? Ah, bien. Nosotros, según lo que sabemos, y también, bueno, también viene de la mano de lo que nos ha notificado el juez, es que lo que él les había pedido a la empresa para poder ponerlo en funcionamiento, que no sé si bien recordar que le había dicho que iba a estar 30 días, iba sí. a estar detenido el emprendimiento, luego resulta ser que estuvo solamente 5 días. Sí, sí, sí. Bueno, supuestamente él había dado una cantidad de ítems de los cuales tenía que tener la empresa como para poder habilitarla a que vuelva a empezar a trabajar la liquidación. Se supone que la empresa ahí no sale la palabra, disculpame. No, está bien. No cumplió, digamos. Hacer lo que le había pedido el juez, en teoría, desconozco yo si la empresa lo ha hecho bien. porque nosotros ahí no podemos ingresar, ¿bien? Así que bueno, en menos de 5 días le empezó a volver a trabajar, se levantó el puesto del juez, entonces le empezó desde hace ya más de un mes que está trabajando en forma de... ¿Cómo? O sea, que solamente ese freno que puso el juez fue 5 días. Claro. Y a los medios, porque fue para los medios nada más. Bien, bien, bien. Bueno, Gisela, en este marco ya han pasado las elecciones. ¿Cómo quedó San Juan tras las elecciones o cuáles fueron los resultados allí en el lugar? Y bueno, ¿cuáles son las proyecciones de aquí en adelante para la lucha que lleva la Asamblea puntualmente allí en Hachal? Bien, acá en la provincia las elecciones, bueno, se dieron de forma normal. Ganó el candidato de Gioja, que era Sergio Iac. Ha perdido en algunos departamentos que los han ganado. Y bueno, Sachal ganó Vega, el candidato también, el oficialismo, pero con una diferencia muy muy corta entre el segundo. Ha habido muchísimo corte de boletas, muchísimo. Nosotros como asamblea, más allá de las elecciones, nuestra preocupación, bueno, o sea, pasa obviamente por el lado de las explotaciones mineras, los mineros que hay en la provincia. Entonces nuestros pasos a seguir son, porque gane quien gane, es la parte de concientización a la gente, buscar otras alternativas o vías de procedimiento, digamos, con respecto a lo de Veladero, para ver si puede entablarlo a través de otro lado de la justicia. Y bueno, y los cortes no van a dejar de ser también una herramienta más, digamos, en todo esto. Seguro, bien. Bueno, Gisela, muchas gracias por tu atención y bueno, desde ya, desde la Red Nacional de Medios, nos venimos acompañando y nos solidarizamos, por supuesto, con la lucha que ustedes llevan adelante allí. Tenemos compañeros dentro de la Red de Medios en la Asamblea de Andalgalá, en la provincia de La Rioja también, así que la verdad que sabemos lo que ustedes están pasando en el lugar y bueno, cuenten con la red para difundir lo que sea necesario y bueno, seguramente también vamos a seguir contactándonos con ustedes para conocer cómo va avanzando esa lucha. Muchas gracias. No, muchas gracias. Acá en Isacha también se da lo mismo, tenemos a los integrantes de la Lechuza, integrantes asambleístas, que siempre son los que nos han aportado a nosotros los medios, digamos, poder comunicar lo que va sucediendo. Son de los medios alternativos de la provincia. Y así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, también a los asambleístas de todo el país que nos han enviado mensajes alentándonos y bueno, y por lo sucedido, seguimos en Veladero y por la lucha en sí. Así que muchísimas gracias a todos, realmente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, un abrazo y mucha fuerza. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí pasaba entonces Gisela, ella es vecina y miembro de la Asamblea de Hachal en la provincia de San Juan, contándonos un poco, bueno, cuál es la situación hoy en Hachal. Recordemos que el día viernes, bueno, se vivió la represión por parte de Infantería, la detención de personas. Bueno, la idea era un poco saber hoy cuál es esa realidad. Gisela nos confirmaba que van a seguir con los cortes, que todavía no están confirmados, pero que van a seguir con los cortes, con las campañas de concientización y también, por supuesto, el reclamo a las autoridades locales respecto a la protección de la comunidad frente a la contaminación. Bueno, nos vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Tenemos nota en el sur de nuestro país. Comenzaba esta mañana el juicio contra Relmu Ñancu y otros compañeros y compañeras mapuches allí en Neuquén por defender su territorio. Así que nos vamos a ir, después de la música, nos vamos a ir al sur del país. Ya volvemos. Hasta las 12. Enredando las mañanas.